la libertad primera y última. Por Krishnamurti. ¿Qué es el miedo? El miedo solo puede existir con relación a algo, no aisladamente. ¿Cómo puedo tenerle miedo a la muerte? ¿Cómo puedo tener miedo de algo que no conozco? Solo puedo tener miedo de algo que conozco. Cuando digo que la muerte me da miedo, ¿temo realmente a lo desconocido, o sea, a la muerte, o tengo miedo de perder lo que he conocido? Mi miedo no es a la muerte, sino a perder mi asociación con las cosas que me pertenecen. Mi miedo existe siempre en relación con lo conocido, no con lo desconocido. Voy a averiguar cómo se está libre de miedo a lo conocido. Es decir, del miedo de perder mi familia, mi reputación, mi carácter, mi cuenta bancaria, mis apetitos, etc. Pueden decir que el miedo surge de la conciencia, pero su conciencia está formada por su condicionamiento, de modo que la conciencia sigue siendo el resultado de lo conocido. ¿Qué es lo que yo conozco? Conocer es tener ideas, opiniones sobre las cosas, tener un sentido de continuidad de lo conocido y nada más. Las ideas son recuerdos, resultados de la experiencia, la cual es respuesta al reto. Siento temor de lo conocido, lo que significa que temo perder personas, cosas o ideas, que temo descubrir lo que soy, que temo hallarme sin saber qué hacer, que temo el dolor que pudiera sobrevenir cuando haya perdido o no haya ganado, o no tenga más placer. Existe el miedo al dolor. El dolor físico es la respuesta nerviosa, pero el dolor psicológico se produce cuando me aferro a las cosas que me brindan satisfacción. Pues entonces tengo miedo de quien quiera o de cualquier cosa que pueda quitármelas. Las acumulaciones psicológicas impiden el dolor psicológico mientras no se las perturba. Esto es, yo soy un manojo de acumulaciones, de experiencias, lo cual impide cualquier forma seria de perturbación. Y no quiero ser perturbado. Siento temor, por lo tanto, de quien quiera las perturbe. Mi miedo es así a lo conocido. Siento temor de las acumulaciones, físicas o psicológicas, que he adquirido como medio de evitar el dolor o de impedir el sufrimiento. Pero el sufrimiento está en el proceso mismo de acumular para evitar el dolor psicológico. El conocimiento también ayuda a impedir el dolor. Así como la ciencia médica ayuda a evitar el dolor físico, las creencias ayudan a evitar el dolor psicológico. Y es por eso que temo perder mis creencias, aunque no posea un conocimiento perfecto ni prueba concreta de la realidad de tales creencias. Puede que yo rechace alguna de las creencias tradicionales que me han sido inculcadas, porque mi propia experiencia me da fuerza, confianza, comprensión. Pero tales creencias y los conocimientos que he adquirido son fundamentalmente lo mismo, un medio de evitar el dolor, el sufrimiento. El miedo existe mientras hay acumulación de lo conocido, lo cual engendra temor de perder. El miedo a lo desconocido es, por tanto, el temor de perder las cosas conocidas que he acumulado. La acumulación invariablemente significa temor, el cual a su vez significa dolor. Y en el momento en que digo no debo perder, hay miedo. Aunque mi intención al acumular sea la de evitar el sufrimiento, este es inherente al proceso de la acumulación. Las cosas mismas que yo poseo engendran miedo, es decir, dolor. La semilla de la defensa engendra la ofensa. Deseo seguridad física. Establezco así un gobierno soberano, el cual necesita fuerzas armadas y estas significan guerra, la cual destruye la seguridad. Donde hay deseo de autoprotección, hay miedo. Cuando me doy cuenta de la falacia de reclamar seguridad, ya no acumulo. Si dicen que ven eso, pero que no pueden evitar de acumular, es porque en realidad no ven que inherentemente en la acumulación hay dolor. El miedo existe en el proceso de la acumulación, y la creencia en algo forma parte del proceso acumulativo. Mi hijo muere y yo creo en la reencarnación para que me impida psicológicamente tener más dolor. Pero en el proceso mismo de creer hay duda. Exteriormente acumulo cosas y traigo guerra. Interiormente acumulo creencias y traigo dolor. Mientras yo quiera estar en seguridad, tener cuentas bancarias, placeres, etc., mientras quiera llegar a hacer algo, fisiológica o psicológicamente, tiene que haber dolor. Las cosas mismas que haga para evitar el dolor me traen miedo, dolor. El miedo surge cuando deseo adecuarme a una determinada norma de conducta. Vivir sin miedo significa vivir sin una norma determinada. Cuando exijo determinada manera de vivir, eso es en sí mismo una fuente de temor. Mi dificultad es mi deseo de vivir en un molde determinado. ¿No puedo romper el molde? Solo puedo hacer tal cosa cuando veo la verdad, que el molde causa temor y que este temor fortalece el molde. Si yo digo que debo romper el molde porque deseo estar libre de temor, entonces no hago más que seguir otro patrón, el cual causará más temor. Toda acción de mi parte, basada en el deseo de romper el molde, solo creará un nuevo patrón y, por lo tanto, miedo. ¿Cómo habré de romper el molde sin causar miedo? Es decir, sin ninguna acción consciente o inconsciente de parte mía con relación a aquella. Esto significa que no debo actuar. No debo hacer movimiento alguno para romper con la norma. ¿Qué me ocurre, pues, cuando miro simplemente el patrón de conducta sin hacer nada a su respecto? Yo veo que la mente es en sí el molde, el patrón. Vive en el patrón habitual que se ha creado. De suerte que la mente misma es miedo. Cualquier cosa que la mente haga contribuye a fortalecer un viejo patrón de conducta o a fomentar uno nuevo. Esto significa que todo lo que la mente hace para despojarse del miedo causa miedo. El miedo encuentra diversas escapatorias. La variedad corriente es la identificación, ¿no es cierto? Identificación con la patria, con la sociedad, con una idea. ¿No han notado cómo responden cuando ven un desfile, desfile militar o procesión religiosa, o cuando el país está en peligro de ser invadido? Entonces se identifican con el país, con una persona, con una ideología. Otras veces se identifican con su hijo, con su esposa, con determinada forma de acción o de inacción. La identificación es, pues, un proceso de olvido de sí mismo. Mientras yo tengo conciencia del yo, sé que hay dolor, que hay lucha, que hay constante temor. Mas si puedo identificarme con algo más grande, con algo que valga la pena, con la belleza, con la vida, con la verdad, con la creencia, con el conocimiento, al menos temporalmente, hay una evasión del yo, ¿no es así? Si hablo de mi patria, me olvido de mí mismo temporalmente, ¿verdad? Si puedo decir algo acerca de Dios, me olvido de mí mismo. Si puedo identificarme con mi familia, con un grupo, con determinado partido, con cierta ideología, entonces hay evasión temporal. La identificación es una forma de escapar al yo, en igual grado que la virtud es una forma de eludir el yo. El hombre que persigue la virtud se va del yo. Y tiene una mente estrecha. Esa no es una mente virtuosa, pues la virtud es algo que no puede ser perseguido. Cuanto más tratan de llegar a ser virtuosos, tanto mayor es el vigor, la seguridad que dan al yo. De suerte que el miedo, común a la mayoría de nosotros en diferentes formas, tiene siempre que hallar una sustitución, y por lo tanto ha de acrecentar nuestra lucha. Cuanto más se identifican con una sustitución, mejor es la fuerza para aferrarse a aquello por lo cual están dispuestos a luchar, a morir, porque el miedo es lo que influye. ¿Sabemos ahora qué es el miedo? ¿No es la no aceptación de lo que es? Debemos comprender la palabra aceptación. No estoy empleando esa palabra en el sentido del esfuerzo que se hace por aceptar. No es cuestión de aceptar cuando soy capaz de ver lo que es. Cuando no veo claramente lo que es, entonces hago surgir el proceso de la aceptación. De suerte que el miedo es la no aceptación de lo que es. ¿Cómo puedo yo, que soy un manojo de todas esas reacciones, respuestas, recuerdos, esperanzas, depresiones, frustraciones, que soy el resultado del movimiento de la conciencia obstruida, ir más allá? ¿Puede la mente, sin esta obstrucción y estorbo, ser consciente? Sabemos qué extraordinario júbilo se produce cuando no hay estorbo. Bien saben que cuando el cuerpo está en perfecta salud hay cierto gozo y bienestar. ¿Y acaso no saben cuando la mente está completamente libre, sin obstrucción alguna, cuando el centro de reconocimiento, el yo, no está ahí, que experimentan cierto júbilo? ¿No han vivido ese estado en que el yo está ausente? Por cierto que todos lo hemos vivido. Solo hay comprensión y liberación del yo cuando puedo mirarlo completa e integralmente como un todo. Y eso puedo hacerlo únicamente cuando comprendo el proceso íntegro de toda actividad nacida del deseo, que es la expresión misma del pensamiento. El pensamiento no es diferente del deseo, sin justificación, sin condenarlo, sin reprimirlo. Si eso puedo comprenderlo, entonces sabré que existe la posibilidad de ir más allá de las restricciones del yo.